El impuesto a las ganancias es un impuesto nacional, con lo cual las provincias tenemos poca injerencia desde el punto de vista de las decisiones. Lo que ocurre es que comenzamos a investigar durante todo el año pasado de situaciones que se estaban dando desde el punto de vista técnico, de cómo deducir algunos conceptos. Esto deducir algunos conceptos significa que de la masa que grava el impuesto a las ganancias de los empleados públicos, una parte puede ser reducida, con lo cual en el efecto real el impuesto a las ganancias se paga en menor cuantía.